Bueno, y esta mañana, que ustedes saben, los sábados son más cortos, vamos más rápido de un tema al otro, y estamos ahora justamente conectados con un trabajador uruguayo que fue despedido hace tiempo de la salud, de su lugar de trabajo en la salud, pero que aquel despido que fue considerado en su momento, y correctamente, arbitrario, hay novedades ahora, hay derivas de aquel caso. Pablo García, buen día. Buenos días. Sí, por suerte, Ángeles, ha habido novedades a razón de toda la lucha de todos los compañeros de la Confederación Sindical, que no dejaron ni un segundo de apoyar, como los compañeros de AFUTAP, que son los compañeros del Sindicato de las Ambulancias del Círculo Católico. Que pertenecen a la Confederación. Pertenecemos a la Confederación hace aproximadamente 4 años. Bien. Desde nosotros pertenecíamos a la FUS, pero la FUS nos utilizó, como a todas las tercerizadas, especialmente las del Círculo Católico, que las que puedo hablar en forma desde hace 10 años que trabajo ahí, sin ningún tipo de sanción, ningún tipo de problema. El único tema es ser dirigente sindical y, bueno, defender a los trabajadores, no como la FUS, que nunca nos defendió. Jamás, es más, siempre nos puso siempre hemos sido la moneda de cambio en los consejos de salario, las tercerizadas. No solo los compañeros de las ambulancias del Círculo Católico, sino los compañeros de limpieza también del Círculo Católico, a los cuales con sueldos, que somos todos sueldos muy por debajo de una canasta básica, de la mitad de la canasta básica, que no llegamos a los 18.000 pesos, se le sacó a los compañeros de limpieza, por ejemplo, la antigüedad. Esto con el convenio y la firma de la Federación Uruguaya de la Salud, ¿no? Del señor Fogata y de toda su playa de gente que firma convenios salariales, arreglándose para el grupo, y nosotros como tercerizadas siendo la moneda de cambio. Nosotros, lo de las ambulancias, ocurrió exactamente lo mismo. Cuando se inicia el proceso estábamos por sobre el laudo a causa de la lucha de nosotros mismos. Desde que han empezado hace cuatro consejos de salarios atrás, hemos ido perdiendo permanentemente nuestro poder adquisitivo y nuestro poder de lo que está en estos momentos. Ya gracias a la firma del último convenio colectivo por la Federación Uruguaya de la Salud, que no nos representa, y las patronales, ya estamos igualados al laudo, o sea que estamos en la misma vergüenza que ganan todos los trabajadores del sector. Es un lamentable, pero bueno, esa fue una de las razones en un primer momento, como para que nosotros nos diéramos cuenta quién nos defendía y cómo teníamos que hacer. De ahí, hace 4 años pertenecemos a la Confederación, cosa que obviamente no gustó, y bueno, y hemos sido bastante atacados. Claro. Pablo, ¿y cuándo fue el despido? El despido fue el 6 de junio. El 6 de junio. Un despido absolutamente arbitrario, un despido, como digo, no había ningún tipo de sanción previa ni ningún tipo de, en 10 años de trabajo, y bueno, se me despidió. Es lógico, porque es como, esto ya estaba previsto, estaba anunciado, era un despido que estaba esperándose para que se concretase. Yo en esos momentos había cedido la parte de delegatura por problemas personales, y habían agarrado otros compañeros de AFUTAP siendo delegados. No me había desvinculado de delegado ante el ministerio y ante los organismos públicos, lugares donde fue la última denuncia contra el señor Cipriani, por hacer el Círculo Católico ir en las ambulancias de traslado simple con menores topados del INAU, sin ningún tipo de persona que estuviese a cargo, y en ambulancias que no corresponden, porque nosotros manejamos un chofer y un camillero, no va ningún enfermero ni ninguno. Bueno, nosotros tuvimos que llegar hasta el Ministerio de Salud, 6 meses demoró el Ministerio en contestarnos, y bueno, nos dio la razón, en una forma bastante, una respuesta bastante ambigua, pero nos dio la razón. Desde ese momento hasta el día de hoy no ocurrieron más ese tipo de cosas. ¿Y el Parlamento? ¿Al Parlamento llegaron? Bueno, para que nosotros nos dieran esta alegría que nos dieron esta semana, que es que DINATRA también demorando bastante, fue un camino bastante tortuoso para que Dinatra, que tiene 20 días para contestar cuando se despide a un delegado sindical sin razones concretas, las que habiliten a un despido de un delegado sindical, no nos contestaba. No nos contestaba y no nos contestaba, y bueno, tuvimos que llegar la Confederación hasta la Comisión del Senado de Asuntos Laborales, y tuvo que llegar también la Confederación hasta el Ministerio, hasta el Ministro de Trabajo, para que ya llamándolo 3 veces por día, los compañeros de la Confederación, tanto a Dinatra, tanto al Ministerio, lográsemos que, bueno, pasado igual los 20 días, se nos dé el 29 de junio ahora, el que viene, sí. de julio, a las 11 de la mañana, Dinatra va a recibirnos y vamos a tener, por primera vez, Ángeles, por qué, primera vez, increíble. una tercerizada, nosotros no teníamos voz, nosotros íbamos a la Federación, a los consejos de salario, perdón, y nosotros no teníamos voz, firmaba la FUS por nosotros, y como digo, en una verdadera vergüenza. Nosotros somos jornaleros y la FUS había firmado, por ejemplo, un día de descanso no pago a un jornalero. O sea, es como un día libre perdido. Sí. O sea, no tiene absolutamente nada. Y eso se firmaba como un logro para los trabajadores. Bueno, esa fue la última vez. Ustedes directamente no hablaban, ustedes no negociaban directamente. No. Los que negocian dentro de en consejos de salario son los dirigentes de la FUS. Son los dirigentes de la FUS. Obvio, yo descarto todos los trabajadores de la FUS. Esto no estamos diciendo que los trabajadores de la FUS sean. No, estamos hablando de la dirigencia actual de la FUS, que realmente actúa como un maniquí de las patronales. En 10 años nosotros nunca conocimos a ninguno que se nos acercara a no ser pagar la cuota a la Federación de la Salud, pero nunca a venirnos a preguntar qué era lo que pasaba con los trabajadores de la salud. O sea, los tercerizados son afiliados de la FUS también. Son afiliados de la FUS y padecen todo. Como te digo, hace 2 años, los trabajadores de limpieza tercerizados, se les quitó la antigüedad, que fue como sacarles un brazo. Y sí. A gente que gana 16, 17 mil pesos, de antigüedad tener 3 mil pesos y sacárselos es haberle sacado un brazo prácticamente. ¿Lo sacaron en una negociación? En una negociación firmada por la Federación también de la Salud. Claro, que se presenta como que supuestamente ahí están los trabajadores, pero ustedes no están representados. No, inclusive ni firman y tienen que después aceptarlo. O bueno, las reglas en donde trabajo, que trabajaba hasta el momento, que es en el Círculo Católico. El Círculo Católico se abusa y se aprovecha de toda esta situación y es una de las instituciones, diría, más perversas en el trato a los trabajadores. Claro. O sea, si no te sirve, te echan. Sí, directo. Más siendo de una tercerizada y más con la unión de la FUS. AFPOM, que es el que representa a la FUS y a los trabajadores del Círculo Católico, todos los dirigentes de AFCOM son puestos de confianza de el Círculo Católico. Sí, sí. O son gerentes, o son encargados de locales de la salud. No me sale ahora el nombre exacto, pero por ejemplo los locales de Colón, el que se encarga, sí, todas, bueno, el encargado, bueno, es el presidente de AFCOM, y de ahí ocurre un sinfín de arbitrariedades, porque evidentemente no están del lado de los trabajadores. El intendente de AFCOM, el intendente del Círculo Católico, hasta anteriormente era el presidente, era la persona que hablaba, que decidía por la patronal. O sea, esto tampoco sorprende, porque la verdad que el accionar de la FUS se corresponde y necesita este tipo de personajes que están alineados a las patronales, pero directamente. No denuncian lo que tienen que denunciar, ni denuncian lo que nosotros hemos denunciado en estos 10 años, y hemos por eso sido muy mal vistos. Una de las tantas cosas que han sido muy mal vistas es que el Círculo Católico tiene una ambulancia de urgencia, una ambulancia de urgencia para 90.000 socios. Por lo tanto, cuando ocurre algo en Casabó, para llegar al kilómetro 17, 18 de Camino Maldonado, hay que prender una vela que no sea, sí, porque si no, llegamos tarde. Sí. A no ser, obviamente, que sea una persona, como por ejemplo estoy diciendo, la presidenta de AFCOM. Y hablo de este caso de la presidenta de AFCOM porque yo fui el que llevó a la doctora en un tema de urgencia. La doctora vio que no ameritaba para llevarla en ningún tipo de ambulancia de emergencia, y en el camino nos llama la directiva del Círculo Católico para decir que iban a enviarle una ambulancia de emergencia porque era así, y si no se molestaba la doctora en contradecirla, aunque ella en su dictamen había dicho que no era necesario. Este caso lo digo porque pasan diariamente casos de gente que cuando uno llega no tiene la suerte de ser así, y sí, bueno, claro, puede quedar con un montón de problemas y secuelas, y hasta a veces puede costarle la vida, sí, ¿verdad? Sí. Puede costarle la vida. ¿Qué va a pasar en esta instancia? ¿Ustedes qué esperan que pase en esta instancia en Dinatra? Bueno, nosotros en esta instancia en Dinatra toda la pensamos dos cosas, no solo el tema del despido, de este despido arbitrario, sino que por primera vez en la historia vamos a poder hablar directamente en el ministerio y dejar sentado todas nuestras denuncias en Dinatra ante el ministerio, de todo lo que venimos hablando desde hace 10 años. De esto, por ejemplo, de ambulancias que no se limpiaban, que no se desinfectaban hasta que empezó el tema del COVID, y que nosotros inclusive tuvimos que exigirlo. Y si no, que íbamos a salir a los medios de prensa nuevamente, como hemos siempre, lo único que hemos logrado es cuando salimos, por ejemplo, a las 36, es en el único momento que no hemos tenido respuesta. Ante despidos, que no es el primero que hemos tenido, y ante otro tipo de situaciones, como esta misma que narraba, de ambulancias que no se limpian, de ambulancias que no tienen ni cumplen los requisitos mínimos. Y bueno, era eso. Nuestra única forma de poder llegar a que se intentara cumplir algo era, sí, amenazar que íbamos a salir a los medios de prensa y llamar. Con decirte, Ángeles, que increíblemente a los compañeros que entran y salen, la tercerizada que TAPS, que trabaja para el Círculo Católico, que trabaja exclusivamente para el Círculo Católico, que tiene relaciones íntimas con el Círculo Católico, es para la única persona, para el único patrón que trabaja, digamos, cuando ocurre el tema del COVID, a los compañeros que entran y salen de domicilios con pacientes con COVID y con todos los pacientes que salen de emergencia, que entran a sacar pacientes de alta, que los llevan a todas clínicas, se nos había dado equipos de TNT, los mismos que se les daba a los guardias de seguridad en las puertas del círculo para que entraran y salieran. Claro. ¿Qué tuvimos que hacer nuevamente? Decir que íbamos a salir a la prensa, íbamos a mostrar los equipos que utilizan los compañeros dentro del Círculo Católico, los compañeros médicos que trabajan con nosotros en las ambulancias, que salían prácticamente como para ir a ver un panal de abeja, y nosotros entrar así, a la buena. Sí. En un hecho que tampoco se puede entender, Ángeles, ¿eh? Sí, sí. Porque no se puede entender, porque los compañeros entran y salen al Círculo Católico, entraban. O sea que en un momento de pandemia, donde se insistía con el tema y la peligrosidad del contagio, cuando había contagios, pero monstruosos la cantidad de contagios, la irresponsabilidad, la omisión, el abuso hacia las tercerizadas, y bueno, la también mirada para el costado de AFCOM y la mirada para el costado de la FUS, no dejaba que, bueno, tuvimos que de nuevo amenazar que salíamos a la prensa para que a los compañeros se les dieran los equipos correspondientes y también se empezaran a desinfectar las ambulancias. Ambulancias que hasta el día de hoy no tienen separación, no tienen mampara. Entre los que van adelante y los enfermos, digamos. Exacto, exacto. Esto va a llegar ahora directo a la DINATRA, digamos, y al Ministerio, ¿no? ¿Ustedes piensan que puede revertirse el despido? El despido, somos optimistas. Somos optimistas en cuanto a que el hecho en sí no amerita un despido de ninguna forma. Claro. Que lo vemos mucho más relacionado con una casa de brujas y con un intento de aislar a todos los compañeros que representamos a la Confederación y los que hemos dado una lucha decidida frente a todo este tipo de arbitrariedades. Bien. No es novedad que molestamos. Digo, bueno. Pero bueno, el problema que tienen es que a FUTAPS, independientemente de que esté quien esté, va a seguir molestando porque pertenece a la Confederación y va a seguir en la misma línea de lucha que es la que hemos hecho y la que nos ha mantenido con vida hasta el momento. Sí, ahora queda una gran enseñanza ahí, ¿no? De cómo hay que darle continuidad a las luchas, hay que seguirlas. Si la abandonás, la perdés. Por supuesto. Esto es una lección, esto nos está dando hasta además un protocolo de cómo enfrentar en todos estos casos que ya algunos hemos vivido, bueno, un protocolo no solo con la parte de Gulella, con los abogados, sino en la parte sindical de cómo tenemos que enfrentarnos. Bien. A este tipo de patronales que son durísimas, y que no solo, no creemos que solo toda esta demora se deba al accionar lento a raíz del COVID, sino a estos tentáculos silenciosos del círculo católico, que tiene muchísima fuerza. Siempre que se nos ha dado una razón, Ángeles, siempre que hemos logrado revertir una situación como la de llevar en ambulancias de adultos menores con estas características dopados que podían convulsionar y morir, porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, nunca nos han dado la razón. O sea, nunca más ocurre cuando hacemos la denuncia, pero nunca se nos dice que sí. Círculo Católico, que Henderson, el personero 2 de Cipriani, que está ahora en ACE también... Los dos estaban ahí. Los dos, era el director técnico, Cipriani, y el número 2 era Henderson. Claro. A los dos los denunciamos. Y con anterioridad denunciamos porque se nos hacía llevar pacientes con BK tuberculosos, con toda la problemática que tienen y con todo el nivel de contagio tremendo que tiene un paciente así. Henderson firmó una carta diciendo que prácticamente era una cuestión buena para los trabajadores que llevábamos en la ambulancia llevar un BK. Tuvimos que salir y denunciarlo también para que, bueno, no tuviese que ocurrir nunca más esto y también, misteriosamente, empezasen a tomar las medidas correspondientes y no fuese así. Pero bueno, bien. Estamos acostumbrados, Pablo, a este tipo. Vamos a quedar a la espera que nos cuenten qué pasa el 29, cuando vayan a esta reunión, qué resultados sacan. Sí. Bien. Estamos en esa expectativa, vamos a seguir en la misma, los compañeros están todos muy firmes, y bueno, como te digo, Ángeles, esperemos que esto nunca no hemos podido avanzar, como tú decís, en el aprendizaje. Sí. Logremos llegar a las otras tercerizadas, claro. Trabajan en las mismas ambulancias, haciendo lo mismo, traslados sin asistencia de los mismos lugares, donde son tratados como si fuesen, como te digo, moneda de canje, compañeros que tienen que pedir permiso dentro de las ambulancias para ir al baño, compañeros que son despedidos, que no se pueden bajar, nosotros no. Compañeros que tienen que hacer bajar a pacientes con el riesgo del paciente en camilla por escaleras, nosotros dijimos que no lo hacíamos y hace 10 años que no lo hacemos. No lo hacemos no porque no lo queramos, lo bajamos en silla si es paciente, sino si el paciente lo amerita y se puede, sino eso lo tiene que hacer una especializada. Lo tiene que hacer una especializada que tiene los medios y vienen con enfermeros y además son 3 personas y que están preparadas para hacer eso. No se puede jugar con la salud de la gente porque sea clase A o clase B, o lo clasifiquen ellos, mejor dicho, como clase A o clase B, porque nosotros nunca lo clasificamos así. Nosotros dimos la pelea y nuestra tercerizada, FUTAP, de Círculo Católico, los pacientes de Círculo Católico tienen la suerte de tener ambulancias que han luchado desde el primer momento, no solo por su salario, no solo por las condiciones de trabajo, sino por los pacientes del Círculo Católico, cosa que no ha hecho AFCOM. Cosa sí. que no hace AFCOM. Vamos a arreglar para que después que pase esto del 29, poder conversar más sobre esto. No es la primera vez que el tema de los tercerizados llega a la radio. Desde hace muchos años la radio ha tomado el tema. Porque si están mal los trabajadores en general, peor están los tercerizados. Así que lo dejamos planteado como tema y te pedimos que nos informen después del 29. Por supuesto, Ángeles. Y esto muy bien. La absoluta complicidad de los dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud, que nos utilizan como moneda de canje en cada consejo de salario para rebajarnos. Eso hay que aclararlo siempre. Sí. Y AFCOM, en lo particular, exactamente lo mismo. Nosotros cada vez que colocábamos un cartel fuera de... que en los 10 años fuimos los únicos que colocamos reivindicaciones y defensa de los trabajadores a la vuelta, en las inmediaciones del Círculo Católico, los propios dirigentes hacían que nos lo sacaran. No duraban más de 2 días los carteles, pero bueno, los seguiremos colocando porque esa ha sido la forma de lucha que nos hemos dado. Muy y bien. La forma de lucha que nos mantiene. Ángeles, mandamos un abrazo. Gracias. Y bueno, felicitaciones por la constancia. Muchísimas gracias, Ángel. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Chao. Ahora chao.